Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en este día viernes, ya viernes 14 de mayo 2021. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente político, analista político, analista también internacional. Vamos a hablar de los temas internacionales en este día. Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido. Hola Sergio, buen día y bueno, a disposición pues de esta importante conversación. Juan Andrés, ya faltan ¿cuánto? 24 horas podríamos decir, estamos a la vuelta de la esquina. Dentro de algunas horas ya se inicia un proceso histórico en nuestro país. Elecciones que tienen dos exigencias ciudadanas, creemos. Elecciones directas de gobernadores y especialmente de convencionales constituyentes. Usted es candidato en el Distrito 8, en Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, un extenso territorio, población, vecinos, vecinas, que están también expectantes, pendientes de estas elecciones. Juan Andrés, ¿qué significa o qué significado tiene estas elecciones? Y una segunda pregunta, ¿da lo mismo por quién votar este fin de semana, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, en verdad yo creo que un hecho para mí de realidad absoluta, incuestionable, y yo entiendo que la élite transversal, económica y política y mediática de este país, tan autorreferente, tan buena para mirarse al espejo, le cuesta mucho reconocerlo y decirlo, y finalmente lo desconocen, les molesta. Pero yo creo que lo que estamos viviendo en Chile, este ciclo histórico, lo que vamos a vivir en las próximas horas, en particular las elecciones de constituyentes, son el resultado de una lucha sacrificada, epopélica, multitudinaria, porque fueron y han sido y son millones y millones. Esto es lo que ha conquistado el pueblo. Eso es lo que yo creo que hay que, en primer lugar, decir con mucha claridad. Uh-huh. El pueblo chileno, en toda su expresión, en su diversidad, en sus aspectos multifacéticos, porque algunos han tratado desde la academia, desde el análisis por arriba, tratar de relativizar esto diciendo que bueno, aquí no ha habido direccionalidad política, aquí no ha habido sujeto político, pero por otro lado también han tratado de decir que esta situación se debía ser canalizada y por tanto justifica mucho este acuerdo que se generó entre el gobierno y entre sectores de oposición que trataron y han tratado de encuadrar y contener y direccionar este proceso. Creo que esto es muy importante porque finalmente y esencialmente lo que en Chile estamos viviendo es un histórico proceso constituyente, elecciones mediante, lucha popular mediante, con, insisto, muchos sacrificios. Ayer tenía una larga conversación con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, quien ha trabajado con el juez Baltasar Garzón, con la Asociación Interamericana de Juristas, con juristas europeos, en fin, a propósito de la presentación en la Corte Penal Internacional de una acusación por crímenes de lesa humanidad en contra de Piñera. Y la verdad es que estremece todo lo que ha significado para el pueblo chileno el enfrentar este desafío y cómo ha sido reprimido fuerte y violentamente, cómo ha sido atacado y agredido también por las instituciones del Estado, poder político, tanto ejecutivo, parte del legislativo, el Poder Judicial también, en fin, o sea, aquí ha habido una situación extraordinariamente violenta en contra del pueblo. Esto es lo primero. Yo creo que hay que mirar con mucha atención esto, porque mi impresión y mi convicción es que el pueblo chileno no va a soltar este proceso, no lo va a delegar en nadie, creo yo, en nadie. Y ese es un dato súper interesante de la realidad chilena, porque tiene que ver con un aprendizaje histórico en donde efectivamente el pueblo chileno, a finales de la década de los 80, de alguna manera, una parte importante del pueblo chileno delegó, confió en una cierta lógica transicional que es la que es, con Pinochet incluido, con los represores incluidos, con las oligarquías económicas incluidas, y es lo que es. Pasaron décadas y del 90 hasta hoy es lo que el pueblo chileno está rechazando con tanta fuerza. Yo creo que en estas elecciones hay un punto muy importante. El plebiscito reciente dejó en evidencia de que una parte significativa de la ciudadanía va a votar cuando asume que su votación puede efectivamente incidir en el rumbo de los acontecimientos políticos y sociales, y espero y creo que eso es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Vamos a ver en verdad lo que va también a significar esto, porque hay de por medio un sistema instalado, tanto desde el punto de vista institucional, electoral, que claro, ha hecho el encuadre de las elecciones, particularmente las constituyentes, y creo que va a haber que tener en cuenta ese aspecto. Pero insisto, a mí me parece que la tremenda oportunidad que se ha abierto en las próximas horas puede confirmarse esta tendencia de que una parte muy significativa del pueblo chileno le da mucho más sentido al votar en todas las elecciones anteriores, salvo el plebiscito reciente, donde efectivamente se demostró y quedó en evidencia que, a pesar de estar bajo pandemia, una cantidad muy importante de chilenos y chilenos que no votaban y que no son necesariamente jóvenes, todos los estudios lo que muestran es que no se trata solamente de personas jóvenes que no votaban, votaron, y creo que ese aspecto puede ser muy muy significativo en el resultado de las elecciones que se van a producir. Juan Andrés, el pueblo no delegará en nadie este proceso que se inicia con las próximas elecciones, nos señala usted. Por tanto, creemos, interpretamos que esta es la puerta de entrada a un cambio, no sé, estructural tal vez, del modelo, podría ser. ¿De qué es la puerta de entrada a las próximas elecciones, Juan Andrés Lagos? Mire, es tan relevante todo lo que está pasando, Sergio, que yo creo que por primera vez en la historia de Chile, mirando hacia el futuro, no mirando hacia el pasado, mirando hacia el futuro, se genera una situación que ha colocado a un alcalde, me refiero al alcalde de Recoleta, que va a la reelección, y yo no tengo duda que va a ser reelecto, que tiene un liderazgo nacional creciente, que milita en las filas del Partido Comunista, puede ser el futuro presidente de Chile. Y yo creo que el resultado de estas elecciones, de las que vamos a vivir en las próximas horas, algunos lo van a tratar de mañosamente manipular, pero yo creo que esencialmente este proceso electoral está muy vinculado al camino creciente, abierto, el ascenso de un liderazgo nacional y de una candidatura presidencial como la de Daniel Jadue, que además tiene una sintonía muy alta con el estallido social, la revuelta obrera, la revuelta popular, tiene una sintonía muy alta con una rearticulación que se está dando también inédita y con mucha fuerza entre los sectores sociales, políticos y culturales antineoliberales, ¿no?, que se expresan en el Chile Digno, Ahora y Soberano, que se expresan en el Frente Amplio y que se expresan también en el diverso mundo social de nuestro país. Entonces creo que todos estos componentes de la situación política objetiva del país son antecedentes que debemos considerar, porque son datos de la realidad. Yo cuando señalo de que el pueblo chileno no va a conceder, ni va a ceder, ni va a entregar una concesión de delegación, como lo hizo, repito, a finales de los 80, porque así fue, lo hizo. No lo va a hacer ahora y no lo está haciendo, si eso es muy evidente. Hay hechos demostrativos que no, que muestran que no es así. Bueno, esa parte mayoritaria del pueblo chileno que sintoniza, vuelvo a repetir, no con un partido político, ojo, está sintonizando con un movimiento real de masa, con sujetos políticos y sociales que van mucho más allá de los partidos, evidentemente, pero que se expresan con mucha intensidad también en liderazgos nacionales. En particular, yo menciono el de Daniel Jadue, hay otros, pero fíjense que la mayoría, si no todas o todos, esos liderazgos, habría que ubicarlo en el campo de las transformaciones profundas, de la perspectiva de la superación del neoliberalismo. Tendrán formas, tendrán dinámicas, tendrán características muy distintas, incluso en algunos momentos que se antagonizan. Pero ese es la expresión hoy día de las alternativas que están en ascenso en Chile. La derecha está totalmente refugiada en la represión, en la contención, en incorporar a las Fuerzas Armadas a la represión violenta, a la militarización de la Araucanía, en defender su pellejo y los intereses mezquinos de menos de 10 familias. En eso está. Y los sectores que yo no podría llamar de oposición, sino que no gubernamentales, que son los que hicieron política de los consensos, se entendieron con la derecha, insisten majaderamente en tratar de identificar esos acuerdos con los intereses nacionales del país, hasta hoy mismo, están en minoría y no tienen tampoco liderazgo que de alguna manera sintonicen con una expresión social multitudinaria. Por tanto, yo creo que la clave, Sergio, de este momento, de verdad, es que todo este mundo social, político, estos liderazgos que emergen desde el campo de las transformaciones, desde el campo del antineoliberalismo, avancen, vayan construyendo consensos, acuerdos, y sigan al calor del resultado electoral, en la perspectiva de la conquista del poder político, especialmente me refiero al gobierno y al parlamento. Ahora, Juan Andrés Lagos, a ver si le entendemos correctamente, interpretamos, y por lo mismo tal vez volver sobre el tema. Usted ha mencionado algunos puntos que son esenciales. Hablemos sobre la agenda de mínimos comunes. De alguna forma se ha instalado también este tema en plena finales de campaña y en plena elecciones. ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la insatisfacción que revela esta agenda y que emerge justamente a 2 semanas de estas elecciones? Ahondemos en aquel tema y su relación indudable, Juan Andrés Lago, con estas elecciones aporta. Mire, yo, a ver, creo que aquí en este intento de mínimos comunes hay a lo menos 2 partes y son reconocibles. Una parte es el gobierno, que tiene poder, que tiene direccionalidad, que está en el Ejecutivo, que ha estado, al mismo momento en que estamos conversando, lo que está tratando es de reducir al máximo las demandas ciudadanas, que tienen que ver con una renta universal por sobre los 500.000 pesos, que tienen que ver con el impuesto a los superricos, que tienen que ver con el royalty a la minería, que tienen que ver con medidas de emergencia para enfrentar la situación sanitaria, Sergio, sí. Yo no sé qué lógica es la que tiene este gobierno criminal, porque ocurre que la tasa de contagio sigue al alza, la región metropolitana sigue al alza, y sin embargo van a levantar comunas grandes como Maipú y otras, pero no toman medidas. El problema no es que levanten o no, el problema es que no toman medidas sanitarias que impliquen fortalecer de verdad la primera línea, que es la atención primaria, que permitan que efectivamente la gente que puede tener más riesgo se quede tranquila en sus casas con un ingreso que le permita pervivir. Lo que están haciendo con las pymes es una burla. Entonces todo es un cuadro absolutamente interrelacionado, lo sanitario con lo económico. En ese contexto, lo que uno puede observar es que el gobierno está defendiendo mezquinos intereses de menos de 10 familias, y lo que está tratando es reducir al máximo las demandas que surgen de la ciudadanía. Ese es el comportamiento objetivo del gobierno. Si alguien se cree el cuento, lo que dice Tele13, lo que dicen incluso otros canales de televisión, que ojalá que se pongan de acuerdo, como si el problema fuera, ¿no?, entre el gobierno y los que están conversando para que se pongan de acuerdo, como si ese fuera el problema. Si el problema no es ese, el problema son las carencias grandes que hoy día vive la población chilena en el terreno económico, social y el terreno sanitario. Ese es el problema. No es el problema de no ponerse y que no son reconocidas. Ese es el problema. Hay otra parte que no es la primera vez, no es la primera vez que reconoce en los diálogos con el gobierno algún nivel de interacción para efectos de determinadas situaciones concretas, y yo no las asocio a demandas, sino que a situaciones concretas. Y eso con el apoyo muy grande de los hegemónicos medios de comunicación que todos los días imponen información y cosas de este tipo, pero no van tampoco a los puntos esenciales de lo que se está viviendo. Entonces a mí me parece de que más allá de lo que los medios grandes hegemónicos tratan de imponer, a mí me da la impresión de que al final de cuentas los mínimos comunes desde el interés gubernamental han sido una operación política que frente a las elecciones que vamos a empezar a vivir en los próximos horas y días, le ha permitido al gobierno salir con un discurso en el cual sus candidaturas y el propio gobierno aparecen como sensibles a las demandas ciudadanas. Esto para mi gusto es muy muy malo. A ver, Juan Andrés, esto es una operación política que se ha aprovechado el gobierno, se ha aprovechado de la buena voluntad, digámoslo así, de la presidenta del Senado y en general de los parlamentarios. ¿Es así? Lo que pasa, Sergio, es que ahí hay dos cosas, porque yo creo que más allá de las intenciones, yo ahí lo que observo es que en el Parlamento, en particular en el sector de lo que es o era la Concertación, hay parlamentarios que, en el Senado especialmente, pero también en la Cámara de Diputados, que históricamente les para ellos es esencial siempre estar poniéndose de acuerdo con la derecha y con un gobierno de derecha. No es que sea esta una situación excepcional. Usted recuerde de que lo hemos dicho otras veces, con votos de sectores de estos sectores el gobierno aprobó el proyecto de militarización de la Araucanía. Con votos de estos sectores, el gobierno aprobó proyectos de ley que fortalecen el sistema de inteligencia y de intervención a movimientos sociales y partidos políticos. Con votos de estos sectores, el gobierno aprobó la ley antibarricada y otras más. Entonces, no estamos frente a un hecho nuevo. No estamos frente a un hecho nuevo. Si lo nuevo es que la erupción del mundo popular y sus demandas, le guste a quien le guste, los 3-10% no surgen de la élite política ni económica, surgen de la angustia y de la presión ciudadana, y lo toman, por cierto, algunas y algunos parlamentarios. Usted recuerde que originalmente quien empieza con esta demanda desde el punto de vista legislativo es el diputado Jaime Mulet. Luego lo toman otros y yo diría adquiere un protagonismo muy fuerte la diputada Pamela Giles. Pero esto no es, el 10% no es algo que haya surgido de orgánicamente de partidos políticos o haya surgido de un diálogo entre parlamentarios o sectores parlamentarios del gobierno. El gobierno amenazó con ir al Tribunal Constitucional, ustedes recuerden, y se produce una situación inédita porque el Tribunal Constitucional le da la espalda al gobierno. Pero hay muchos proyectos de ley, algunos, tal vez la mayoría, aprobados, que han sido votados por una parte de lo que yo insisto no podría llamar oposición, sino que de sectores no gubernamentales que tienen como práctica política habitual ponerse de acuerdo con el gobierno de derecha. Y por tanto no es excepcional que hoy día estén haciendo no lo mismo. El costo de eso, por lo que se está observando, es que las grandes demandas de emergencia y de urgencia de la ciudadanía van quedando reducidas o simplemente al margen. Eso es lo que está ocurriendo. Las demandas de la ciudadanía quedan reducidas o al margen, señala Juan Andrés Lagos en esta mañana. Eso tiene que ver, Juan Andrés, con las declaraciones de la presidenta de los de las AFP, de la Asociación de AFP, que entiende pareciera ser la realidad laboral y económica de los trabajadores bastante distorsionada, y especialmente no entiende pareciera ser cómo se envejece en Chile, cómo la vejez estará protegida en una nueva constitución. Usted es candidato, lo señalábamos al inicio del programa, candidato a convencional constituyente, Distrito 8, Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. ¿Cómo la vejez estará protegida en una nueva constitución, Juan Andrés Lago? Sergio, mire, bueno, estos son parte de las brutalidades que se han dicho durante mucho tiempo. Yo insisto, lo nuevo es que las brutalidades se dicen en un Chile distinto, un Chile que despertó, un Chile que hoy día está reaccionando, un Chile que tiene una percepción y una autopercepción muy distinta de lo que era en los 90. Mire, si usted se pusiera a rescatar, se comía, o a recordar para el presente referencial de la ciudadanía, muchas de las cosas que se decían en los 90, que algunos lideresas y líderes de la derecha y también de la Concertación decían, y algunos dicen, en este tiempo la desubicación total la da es que Chile cambió, pero ellos siguen con los mismos puntos de referencia. Por eso a mí por lo menos no me extraña la brutalidad de lo que dice la señora que usted menciona, no me extraña, porque ellos hace mucho tiempo y por décadas ya se acostumbraron y tienen el paradigma neoliberal, del neoliberalismo, del mercantilismo extremo, de las situaciones que significan aceptar la pervivencia como componente trágico de la vida de la ciudadanía, porque eso es. Yo conversaba el otro día con un compañero de la comuna de Quilicura, un hombre que ha luchado toda su vida y ahora lucha por los intereses de los pensionados como él, y me decía que muchas veces lo llaman por teléfono pensionados que le dicen que se van a suicidar, Sergio, porque sí, ya no les da más la vida. Esa tragedia humana que no se refleja ni en los grandes medios hegemónicos ni en los espacios sociales, y que más bien se ocultan con sonrisas complacientes, que a mí me parece súper complejo, porque hasta en una ética semántica se juegan ciertos rasgos que yo creo que son importantes de considerar, porque por ahí es donde viene esto de rechazar la indignación, por ahí es donde se nos mete este rechazo a los que polarizan, por ahí se nos mete esta justificación a la violencia represiva, ¿no? Cuando se reducen los ámbitos de la indignación, cuando se reducen los ámbitos de disconformidad, de la tragedia, de la angustia social. Dicho esto, a mí me parece que una nueva constitución, el sistema de pensiones tiene que estar anclado en la administración total del Estado, pero sobre la base de un Estado cuya soberanía popular esté garantizada. Y no es menor este concepto, Sergio, porque soberanía popular implica que el sistema de pensiones futuro en Chile no puede estar sujeto al poder de administración o de gestión ni de las AFP ni tampoco de los grandes bancos privados, tampoco, ninguna de las dos cosas, aquí fuera los grandes bancos, fuera las transnacionales y por tanto fuera la AFP, porque la AFP es un sistema de negocio pero que cuya propiedad en rigor son los bancos, el sistema financiero, ellos son. Entonces usted tiene que sacar constitucionalmente, del punto de vista del ejercicio y realización del derecho a una pensión digna, a toda esta brutalidad de poderes que tienen no solamente a la tercera edad, Sergio, aquí hay estudios que muestran que son 4 generaciones las que ya están involucradas en el drama, 4. Por eso es que se equivocó la gente de la Concertación y se equivocó gente de la izquierda también cuando creyeron de que reformando el sistema de pensiones en algunos aspectos iban a resolver el problema de un universo de personas que estaban ya en la tercera edad. ¿Por qué se equivocaron rotundamente diagnóstico? Porque aquí hay 4 generaciones que ya están involucradas o están viendo que van a caer en ese abismo. Entonces reaccionan con angustia porque ven el futuro inmediato, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de pocos años. Esto se ha agudizado más con el tema de los 10%, ¿eh? Ojo, se ha agudizado más porque la gente no ha sacado esa plata porque le interese debatir conceptualmente el problema. Lo ha sacado por necesidad urgente, por necesidad urgente. Y eso también lo demuestran los estudios respecto a lo que ha hecho la gente en relación a los 10%. Entonces, digo esto porque creo que el sistema de pensiones tiene que tener esa arquitectura. Soberanía total, administración total del Estado, con un Estado que responde a la soberanía del popular y no responde a la élite económica ni política ni tampoco a un sistema financiero. Y en lo esencial, un sistema de pensiones que tiene la capacidad de recapitalización y de reinversión, y por otro lado, a partir de un financiamiento que permita que, del punto de vista de la administración, de los recursos finitos energéticos que este país tiene, como el litio, como el cobre y como otros recursos, usted puede financiar políticas públicas tranquilamente, tranquilamente, y reinvertir y generar reinversión de capital tranquilamente para poder tener pensiones dignas, soberanas para la mayoría de la población. Bueno, una importante tarea que se inicia justamente a partir de este fin de semana, que no solamente compete a los convencionales constituyentes, también a los parlamentarios, a los alcaldes, presidente de la República, concejales, y especialmente, tal vez, si le consultamos, Juan Andrés Lagos, a los o las gobernadoras. En la región metropolitana, Karina Oliva, candidata a gobernadora. ¿Qué importancia tiene esta gobernación para que pueda concretarse también lo que usted nos señala? Se requiere esa... Por eso al inicio del programa señalábamos, no da lo mismo por quién votar. ¿Se requiere también la fuerza de Karina Oliva en la región metropolitana como gobernadora, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que los que estamos empujando por las transformaciones antineoliberales en Chile, yo creo que tenemos que tener una convicción más sólida respecto de que aquí entramos hace ya un rato a un estado muy intenso, históricamente muy profundo, que yo lo definiría como Chile en estado constituyente. Yo entiendo que la élite política acostumbrada, burocrática, mediocre, económica también, a formalizar los procesos del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, en fin, la administración de justicia, que está severamente cuestionada también, Sergio, que este grupo de familias que son más, dueñas de más del 75% de la economía real del país. O sea, toda esta burocracia, todo este andamiaje que tenemos, por ejemplo, mire lo ridículo, lo patético, quieren que se resuelva el tema de la Constitución en 9 meses. Sí. ¿Dónde la vieron? Es que claro, si lo que quieren es que un grupete de personas, ¿no es cierto?, metidas adentro del Palacio Pereira, metidas en el Excongreso, empiecen a armar un constructo textual sin ninguna interacción con el pueblo, y finalmente terminemos una vez más con un pueblo sorprendido, indignado, engañado. No, ese no es el camino. El camino es generar lógicas de Chile constituyente en todos los planos. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gran diferencia entre una gobernación dirigida por Karina Oliva o dirigida por Orrego o por Parot o por cualquier otra de esos está en este punto. Yo no tengo ninguna duda que una gobernación regional encabezada por Karina Oliva va a ser de la región metropolitana desde abajo, no desde ahí de la sede donde va a estar su oficina, sino que desde abajo, desde los territorios, desde los municipios constituyentes, desde el feminismo popular, desde los sindicatos, desde las asambleas constituyentes, desde los cabildos, desde todas las formas multifacéticas de organización social, territorial y popular, soberanamente a la región metropolitana, una región constituyente y constitutiva de derecho para poder ejercer su opinión y cuantas veces sea necesario una consulta, un intercambio plebiscitos acotados, en fin, todo lo que sea necesario. Mire, Sergio, esta cuestión de hacer una nueva constitución no es un problema de 10, 20, ni siquiera 30, ni siquiera 40 años en Chile. Yo siempre lo menciono, la crisis política que se vivía el año 73, cuando no solo la derecha empujó un golpe de Estado, no solo la derecha empujó un golpe de Estado como solución a esa crisis, diciendo de que si no intervenían los militares en Chile, aquí había que recibir un montón de cosas más. Y miren lo que pasó, miren la tragedia terrible que ni siquiera la derecha, o por lo menos una parte de la derecha, se atreven a desconocer. Pero el gobierno del presidente Allende, democrático profundo y revolucionario profundo, lo que planteó y lo iba a anunciar el 11 de septiembre de 1973 desde la Universidad Técnica del Estado, era proponerle al pueblo de Chile como solución política a la crisis, en un plebiscito, una nueva constitución política. Y esa nueva constitución política, la propuesta era que Chile se llamara de ahí en adelante República de Trabajadoras y Trabajadores de Chile. Y de ahí partía, quitándole todo el poder hegemónico a la gran burguesía capitalista y oligarquía capitalista, que no porque hubiera un gobierno popular no existía, se existía, y aquí la intervención del imperialismo norteamericano era durísima y sigue siéndolo ahora, en este momento. ¿Por qué menciono esto, Sergio? Porque antes de eso, en la década del 20 del siglo pasado, también Revuelta Obrera y Popular, con movimientos incluso militares que derivaron en lo que se denominó los 10 días de la República Socialista, que hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de lo que fue eso, pero lo fue, Revuelta Obrera Popular, movimientos militares que derivaron en la elección del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuyo ministro de salud era el joven cirujano, médico cirujano Salvador Allende. Fíjese que en ese tiempo se produce la situación en Chile de una nueva constitución, la constitución del 25. Entonces no estamos hablando de cosas menores, no pueden venir a decirnos aquí que el pueblo chileno se tiene que demorar 9 meses en hacer una nueva constitución. Perdonen la expresión, váyanse a la cresta. Perdonen la expresión. Yo creo que el pueblo chileno entra al Estado constituyente, y un Estado constituyente que debe tener que sobrepasar todos los límites institucionales que se le quieren dar. La democracia fatigada, burocrática, representativa, que se impuso en la transición de los 90 en adelante, no da el ancho a un proceso constituyente donde el pueblo ha peleado tanto por ser protagonista. ¿Pero a usted lo acusarían de antidemocrático, Juan Andrés Lago, con estas últimas declaraciones o afirmaciones? Porque le dirían en primer lugar, claro, le dirían en primer lugar, usted no está reconociendo el acuerdo de noviembre. Es muy probable, pues, Sergio, porque ocurre que aquí tenemos una contradicción fundamental entre los que creemos en la soberanía popular como ejercicio fundamental de la democracia, así como los que creemos en la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como cuestión fundamental del sistema democrático, y los que creen que la democracia son ellos exclusivamente, menos del 5% del país. Y entonces democráticas son estas familias que tienen todo el poder económico. Democrático es que existan canales de televisión, incluida la CNN, que es de una transnacional poderosísima a nivel mundial, que controlan todo el sistema mediático. Democrático es que el sistema tecnológico de este país lo controlen también transnacionales. Democrático es que las grandes transnacionales mineras no paguen ni un peso todavía por todo lo que extraen del país. Democrático es que estén destruyendo las forestales. Democrático es que las comunidades mapuche las repriman y las criminalicen y los maten porque están defendiendo ancestrales derechos que son de sus primeros pueblos, cuestiones básicas y fundamentales. Eso es lo que se está jugando en Chile, y yo por lo menos estoy en esta trinchera, Sergio. Juan Andrés Lago, si me dicen que estoy fuera de la democracia, les agradezco que venga esa acusación de donde viene. Juan Andrés, estamos ya en el tiempo, pero consultarle a propósito de democracia, a propósito de conversaciones, de acuerdo, de lo que hemos conversado justamente durante esta mañana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llama directamente a ocupamiento militar de las ciudades. El presidente Iván Duque, por su parte, exige el mayor despliegue de fuerzas públicas. El gobierno de Chile ha guardado, podríamos decir, un silencio más allá de unas frías declaraciones de algunos personeros. ¿Lo que ocurre en Colombia, Juan Andrés Lago, tiene un correlato en su discurso y acción con lo que vive Chile, desde distintos puntos tal vez de vista de la geopolítica o de la política en general? Mire, absolutamente, absolutamente, Sergio. Vuelvo a que tomemos elementos de realidad. Cuando Piñera fue electo, todavía no asumía la presidencia del país, viajó a Colombia junto con Espina y con Alamán. Cuando era presidente Uribe en Colombia y era ministro de Defensa Santos, Duque andaba por ahí ya subiendo escaleras para conquistar el poder que tiene hoy día. Son del mismo sector, los tres, Uribe, Santos y Duque. Y de esas tratativas, Piñera volvió a Chile con el concepto de seguridad democrática. ¿Y qué es lo que era la seguridad democrática? Era lo que están aplicando hoy. Lo que están aplicando hoy en Chile y lo que están aplicando también en Colombia. Ni siquiera es tan original el pensamiento, esta doctrina. Proviene de la Escuela de las Américas, del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que es una manga de criminales. Eso es lo que son. Son gente que lo único que está preocupada es reprimir a los pueblos de nuestro continente y intervenir. Están llenando de bases militares. Mire, Colombia es el país donde hay más bases militares. En este momento, el ejército colombiano se está desplegando en conjunto con fuerzas militares norteamericanas. Porque en Colombia hay muchas bases militares norteamericanas al interior del territorio. Entonces, yo lo que creo es que cuando estos personajes se llenan la boca de defensa de la patria y de la soberanía nacional, lo que están ocultando es su intención de reprimir a los pueblos y defender los espurios y antidemocráticos intereses del imperialismo norteamericano. Eso es lo que están haciendo, y lo están haciendo de una manera brutal. Mire, yo me permito, Sergio, a nuestra audiencia, traten de leer la presentación que se hizo en la Corte Penal Internacional por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Juristas, Garzón, juristas europeos, porque la verdad es que es impresionante el nivel de información que acumularon, que sistematizaron, en donde queda en evidencia claramente de que los poderes del Estado en Chile, especialmente el Ejecutivo, pero también la Administración de Justicia, han caído en situaciones de violación de derechos humanos tremendas. Y en Colombia, antes de esta situación represiva para aplacar al pueblo colombiano, que tiene un sentido de heroicidad tremendo, tremendo, Sergio, tremendo, yo me inclino con respeto a saludar a ese pueblo que lo llevo en el corazón, además. Le quiero decir de que allí, antes de este estallido, ya habían más de 400 dirigentes y dirigentes sociales asesinados antes de este estallido. O sea, esta represión en contra del pueblo colombiano venía de mucho antes, y estos son los mismos personajes, Piñera, Bolsonaro, Duque, que se trataron de meter en la frontera para desestabilizar Venezuela. Son los mismos. Si ellos son peones de los yanquis, son peones de los yanquis, y por lo tanto yo diría que hay que tener más atención de lo que está pasando en nuestra región, porque lo que yo observo es que los pueblos se están rebelando y no van a ceder, y no van a ceder, y esa gran pelea hay que ayudar a empujarla con todo lo que se pueda. El candidato a convencional constituyente, Juan Andrés Lagos, ahí en el Distrito 8, atención Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Juan Andrés Lagos, agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado. Por supuesto, este fin de semana vamos a contactarle para mostrarnos su opinión de cómo van las elecciones. Su mirada política también es importante acá. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio, y como todas las semanas no es un ritual, aunque los rituales a veces son muy importantes en la vida, sí, porque tienen trascendencia. Sí, sí. Un saludo y un abrazo a los trabajadoras y trabajadores de Radio Nuevo Mundo, que hacen un tremendo empeño por sostener y proyectar este medio alternativo que Chile tanto necesita. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Sergio, muchas gracias.